vamos a volver entonces con esta información. Estamos con Cecilia Mata, compañera militante de la Asamblea Riojana Capital, que están acompañando, como decía Matías recién, volver a hacer este corte selectivo sobre Ruta Nacional número 5 en contra de este proyecto de mega minería de uranio que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Radio Voces. Sí, es sobre la Ruta 38, es el acceso 38. Norte que va a Catamarca, ¿sí? Sí, es donde tuvimos el acampe de 6 meses y habíamos logrado parar a la CNEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero, al levantar la carpa se sostuvo el corte, los vecinos de la zona, que son los primeros afectados, después, por supuesto, nosotros los de la capital, seguimos el trabajo conjunto. Y bueno, lamentablemente esta gente ha mostrado nuevos movimientos en la zona, con lo cual los vecinos decidieron hacer el corte y nosotros, que somos vecinos de la capital y conformados en la asamblea, hemos decidido también acompañarlo. Ceci, contanos los registros que ustedes han estado haciendo de estos, los nuevos trabajos que se han iniciado. Bueno, hubieron varios movimientos, digamos. En principio pusieron una tranquera, la primera vez logramos que la saquen, después vinieron con la policía, la pusieron. Movimientos, digamos, que son propios de quien pretende seguir, digamos, ¿no? Bajaron unas máquinas para reparación y subieron una que están arreglando, que quedó en mitad de camino, para subirla. Y todavía está todo eso en movimientos de previa, ¿no? Nosotros, los vecinos, no quieren saber absolutamente nada, y no casualmente, esto habrá empezado hace un mes y medio, y no casualmente, apenas sube la CNA, empiezan a tener problemas de agua, cosa que durante el corte anterior, que fue el acampe y demás, los vecinos les sobraba el agua. No te olvides que el corte comienza también por iniciativa de los vecinos por la situación del agua. Ellos son todos productores y la verdad que el agua para cualquiera es vital, pero para quien tiene campo y vive el campo, más todavía. Entonces, por esa razón, bueno, ahora se reinicia, los problemas de agua siguen. Si bien la obra de Ipalar más o menos está terminando, pero no sirve nada tener caños nuevos si no tenés agua, ¿no? Seguro. Ceci, en este sentido, contanos un poco también la importancia de esta zona en cuanto a su biodiversidad y a lo que aporta también a toda la ciudad capital de La Rioja, pero específicamente a los vecinos de esa zona. Bueno, básicamente esta es una zona, siempre se habla del Cantadero, en realidad el yacimiento minero está en Las Cañas, que está muy cerquita al Cantadero. Pero, digamos, la situación del uranio no perdona, a 1000 kilómetros a la redonda no perdona a nadie. Estamos hablando de radioactividad, con lo cual el Cantadero, las higuerillas, las cañas, la lancha, el uranillo, todas son zonas que se van a ver perjudicadas muy de inicio. Que de hecho ya tiene algún indicio de estar con problemas, ¿no? Hola. Sí, te sigo. De manera que, bueno, ahí hay 30 vertientes aproximadamente, es decir, una zona con mucha agua. No se justifica que los vecinos no tengan agua, con lo cual, incluso en algún momento, el agua del Cantadero estaba proveyendo a barrios de la capital, como el Yacampis, por ejemplo. Pero después eso se cerró en algún momento, y en este momento, en un lugar que es lo que los vecinos nos cuentan, porque ellos conocen más que nadie la zona, en un lugar donde el agua así se salía a raudales y era una especie de contenedor sifón donde iba un ramal de esas vertientes, está seco hoy. Entonces ellos suponen, que es lo que van a ir a corroborar, que el agua esa la están extrayendo para otra cosa, para otro lado. Claro. De manera que, todos son cosas que sabemos por ellos, porque obviamente ellos conocen como la palma de la mano todas las vertientes, conocen de dónde viene el agua, de dónde viene más y de dónde viene menos. Sí. Así que nosotros, por supuesto, primero escuchamos porque hemos aprendido un montón de cosas. Y de hecho la capital, cuando estaban en obra, cuando el Palacio empieza la obra, el propio ingeniero de la obra nos comentaba que con la cantidad enorme de agua que había allá arriba no le tenía que faltar a nadie. Incluso era tanta que podía ir un ramal perfectamente hacia la capital, que es donde tenemos más problemas. Entonces, si esto no está sucediendo, es porque evidentemente han tomado una decisión política de que cierta cantidad de agua, cierto caudal, se deje para arriba. Claro, para la línea. Recordemos también, Ceci, que hablando de decisiones políticas, ¿no?, que la zona cuenta con una ordenanza municipal y que tampoco se está haciendo nada desde el municipio para, digamos, cuidar esa zona específicamente. No, por supuesto, o sea, nosotros hemos peleado mucho, les consta, creo que a toda la ciudadanía, la Asamblea Riojana Capital ha intentado por todos los medios de que saliera primero, después un año más, escrachando al Consejo Deliberante para que se aplique, y cuando al fin, por mucha presión que hicimos, se mantiene como la vigencia, sino una cláusula simbólica que no sirvió de nada, y se van, y al otro día la CNEA sacó el cartel y le mete una acción judicial de amparo. Encima, el fallo, por supuesto, se lo dan a favor, porque sabemos que también el poder político comanda sobre el poder judicial, y le dan el fallo a favor de la CNEA. De manera que, por más que la tenga una validez de vigencia esa ordenanza, la CNA le dan un fallo a favor. Nosotros sabíamos que también eso puede suceder, con lo cual la única herramienta que tenemos los vecinos, los ciudadanos comunes, es movilizarlos. Y defenderlo con nuestro cuerpo y con nuestra alma, sabiendo, informándonos del daño que provoca esto y defendiendo nuestro territorio. De manera que sabemos que las leyes uno las puede propiciar, pero en el momento ni el gobierno municipal, ni el gobierno provincial, ni otras entidades de los gobiernos, ni mucho menos el nacional, porque este es un plan nacional, todos hacen caso omiso de esto y, es más, se cagan en su propia legislación. Ceci, bueno, justamente por eso ustedes, bueno, los vecinos y ustedes están realizando este corte selectivo. Contanos, bueno, la dinámica del corte y, bueno, también para convocar a la ciudadanía o a otras organizaciones que están escuchando este testimonio, ¿hasta cuándo está previsto extenderlo? ¿Cuál es la modalidad? Porque acabamos de hacer una asamblea y lo que se ha decidido es directamente hacer cortes sorpresivos, de manera que no podamos decir, pero en un momento se van a enterar porque vamos a llamar nosotros a los medios para informarles, pero van a ser cortes sorpresivos en cualquier momento, de manera que la CNA pueda saber, porque bueno, este corte en algún momento, bueno, los vecinos quisieron informar previamente, pero evidentemente la CNA no apareció en los horarios habituales porque saben. Entonces, lo que nosotros queremos, que está bien igual, es un día que no trabajan, es un día que les joroba, ¿no? Pero más allá de esto, lo que importa es que entiendan que no tienen la licencia social. Bien. Bueno, Ceci, gracias por el testimonio entonces. Y bueno, seguro en la semana vamos a seguir cubriendo esta información y el resto de los cortes. Un saludo para ustedes y para los vecinos de la zona de allí, de las Higuerillas, el Cantadero, las Cañas. Y bueno, vamos a seguir entonces con esta información. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen día. Igualmente. Chao, hasta luego. Eso de la libertad y le gustó, eso de la independencia que no era ninguna ciencia y navegó por otros mares y encontró varios piratas.